de costumbre me ha dado porque tú me olvides. Dice que yo no soy bueno para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. ¿Qué de malo es quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí. ¿Qué de malo en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano, morir para ti, refugiarte en un mundo de amor inventado por mí. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. ¿Qué de malo es quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y